siempre en Dios confiaré. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, el Hijo de Dios. Me has dado la vida, nadie puede salvar, solo Jesús. Ahora sé lo que es mejor, amarte más y más, Señor. En ti pongo toda mi fe, siempre en Dios confiaré. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, el Hijo de Dios. Me has dado la vida, nadie puede salvar, solo Jesús. Soy creer lo que vas a escuchar. Y hay un amor que te da vida, nunca para. Yo soy libre, yo soy libre. Voy a avalar su amor. Yo soy libre, yo soy libre. Voy a avalar su amor. ¿Quién lo diría que cruza Jesús por mi envío? Dando su vida en la cruz para mostrar su amor. Yo soy libre, yo soy libre. Voy a avalar su amor. Yo soy libre, yo soy libre. Voy a avalar su amor. Su amor es eterno. En ti está la verdad. Perdí, aquí pensando solamente en mí, buscando el corazón satisfacer a través de lo que el mundo me puede ofrecer, viviendo cada día para tener más, buscando mi refugio en lo material. Más perdido y confundido no he podido estar, pensando que estas cosas me pueden llenar. He decidido cambiar, un nuevo rumbo tomar. Yo nunca quiero volver atrás. Yo te lo entrego todo. No me quedo con nada, nada, porque tú me das la vida, vida. Este corazón te pertenece, a ti te pertenece. Tú lo diste todo, todo. Yo no merecía nada, nada, cuando tú diste tu vida, vida. Este corazón te pertenece, a ti te pertenece, a ti, Señor. Que me ayudó a entender que para gozar la vida hay que vivir por fe. Ahora voy camino en otra dirección. Tú eres mi destino, tú eres mi pasión. Ahora ya no importa lo que quiero yo. Todo te lo entrego porque tú eres Dios. He decidido cambiar, un nuevo rumbo tomar. Yo nunca quiero volver atrás. Yo se lo entrego todo, todo. Yo no me quedo con nada, nada. Porque tú me das la corazón te pertenece, a ti te pertenece. Tú lo diste todo, todo. Yo no merecía nada, nada, cuando tú diste tu vida, vida. Este corazón te pertenece, a ti te pertenece, a ti, Señor.